televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy... Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, buenos días o buenas tardes. Estamos ya aquí a punto de iniciar esto que es Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 10 de mayo del 2017. Y el día de hoy tenemos en nuestro cóctel informativo, en la columna mañanera, que en Argentina, Rita Segato, las mujeres vivimos en un estado de sitio. Y esta es una nota que pueden encontrar en la página de latinta.com.ar. En Rompiendo Fronteras, nuestra sección de noticias internacionales, tenemos que en Palestina, más de 30.000 personas entraron en Gaza por Rafah durante 4 días y esto lo pueden encontrar en la página de Palestina Libre. También en Palestina, de cárceles y dignidades, igual con los compañeros y compañeras de palestinalibre.org. En Venezuela, llamado desde Venezuela a las y los anarquistas de Latinoamérica y el mundo. La solidaridad es mucho más que una palabra escrita y esta nota la pueden encontrar en la página de los compas de portaloaca.com. Y bueno, desde el ombligo del monstruo, que es nuestras noticias internacionales, tenemos en la Ciudad de México la aflicción e indignación en el caso de Lesbi en la Ibero. Esto gracias a los compas de Desinformémonos. En Chiapas, el Estado usa el sistema de impartición de justicia para criminalizar nuestros movimientos. Esto lo denuncian Xochiles, Celtales y Soques. Esto gracias a los compas de Vía Radio Pozol. En Puebla, canadiense Alden Minerals viola Centro de Derechos Humanos en México. Esto gracias a la vía de los compas de Revista de Contralínea. Y ya en la columna antiespecista, en España, derechos laborales, ¿para quién? Vía El Caballo de Nietzsche. Y en la columna caminera tenemos la segunda parte de Radio Ambulante, que recordemos desde Colombia, que se titula Doctor, esto es normal. Esta es la parte 2 que vamos a escuchar el día de hoy. Para finalizar, pues como saben, tenemos nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Así que quédense con nosotros. Esto es Noticias de Abajo en el 10 de mayo. El día de nuestras jefitas, mamitas y guerreras que también están pues en muchos lugares. Así que pues un abrazo a todos y nos quedamos con más noticias. no Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues ya acá, para dar inicio a esto que es Noticias de Abajo ML, vamos a dar paso a nuestra columna mañanera. Y bueno, este es respecto a una reflexión que hace la compañera Rita Segato sobre, bueno, pues esto que pues nos está quejando no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica, y es pues justo que las mujeres estamos viviendo en un estado de sitio. Rita Segato es antropóloga y feminista, participó en el seminario Taller Mujeres y Ciudad, Injusticias Territoriales, organizado por el Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur, CICSA, en diálogo con La Tinta, y en el marco de su conferencia se refirió al brote de violencia feminicida en Argentina, el relato punitivista, la masculinidad hegemónica y los desafíos actuales del movimiento de mujeres. Bueno, pues ella es una de las voces más lúcidas y comprometidas a la hora de hablar sobre violencia contra las mujeres. En los años 90 realizó entrevistas en profundidad a presos sentenciados por violación en la cárcel de Brasilia. En ese momento no existía una legislación que tipificara la violencia por medios sexuales contra las mujeres. Las conclusiones de esa experiencia se plasmaron en un libro, Las estructuras elementales de la violencia, ensayos sobre género, entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Su producción teórica y de pensamiento nos propone una mirada reflexiva para entender qué aspectos constituyen y confluyen en los crímenes de género. No es una violencia netamente instrumental. Hay un contenido social que atraviesa al sujeto desde antes. El violador realiza un acto normal en compañía, donde se envía un mensaje socialmente compartido a otros interlocutores en sombras y donde el mandato de masculinidad hegemónica tiene mucho que ver, expresó. Pensar la relación entre territorios, cuerpos y mujeres es fundamental para comprender cómo las mujeres habitan el espacio público todos los días. Y es allí donde las narrativas del miedo se naturalizan y se vuelven coercitivas. Vemos cómo el vocabulario de la sociedad civil y la institucionalidad estatal es un espacio donde las mujeres habitamos de una manera no plena. La experiencia en el espacio público de las mujeres es una experiencia de constreñimiento. Sabemos desde niñas los cálculos que hacemos al colocar nuestros cuerpos en las calles. Son cálculos tan automáticos que ni siquiera lo vemos conscientes, como prepararse para presentarnos bajo la mirada pública siempre ha sido una operación complicada para la mujer. El pantalón, la pollera corta, el peinado, el maquillaje, etcétera, son operaciones diarias para todas nosotras. Ahora bien, lo que era un cálculo casi automático para no sufrir incomodidad, hoy se transformó en un cálculo para no morir. Esa es una diferencia muy importante. Una cosa es la incomodidad de la calle y otra cosa es el peligro de muerte en la calle. Hoy el discurso de ciudadanía no funciona, es ilusorio. Las mujeres no somos plenamente ciudadanas y no somos plenamente personas. Por más decretos que coloquemos todos los días en un papel que diga que somos ciudadanas, a mí me parece que eso todavía está muy distante de suceder. La mujer tiene que diariamente probar un sujeto moral. Necesita demostrarlo porque siempre cae una sospecha automática sobre su persona y sobre su moral. Las mujeres somos inmorales hasta que probemos lo contrario, explicó. La antropóloga comentó que cuando se dio a conocer la noticia del feminicidio de Micaela, escuchó a las mujeres, atravesadas por un discurso del miedo, con la sensación de no poder salir a la calle. También escuché a un periodista en televisión expresando que esto sucedía porque las mujeres andaban solas. Es decir, pareciera ser que las mujeres vivimos en un estado de sitio, en un estado de miedo. El feminismo anticarcelario y el punitivismo. El pasado 30 de abril, Rita Segato fue invitada a exponer en el Senado de la Nación sobre el proyecto que busca limitar el beneficio de excarcelaciones para presos condenados por delitos graves, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Previa a su exposición, se posicionó como feminista y antipunitivista, un lugar que considera paradójico y hasta una contradicción por momentos. A raíz del feminicidio de Micaela García, de 21 años, y la escalada de crímenes contra las mujeres, el debate sobre qué medidas adoptar en relación a los violadores y el rol que debería tener el Estado puso en foco el sistema carcelario y punitivista. Segato reflexiona y propone alternativas. En el Senado veía la maniobra de utilizar el sufrimiento de las mujeres para dar una vuelta tuerca al punitivismo, que no es otra cosa que el genocidio de las personas no blancas y pobres en las cárceles. No se puede tomar medidas sin pensar. Vemos claramente cómo esta onda punitivista que resurgió no tiene el propósito de defender a las mujeres, sino el propósito de colocar bajo la llave y producir la muerte rápida de las personas negras. La cárcel es un campo de concentración y una escuela de violación. La persona que nunca violó aprende a violar o a ser violada. Entonces ella explicó que es una extrema hipocresía pensar que la cárcel es una solución para la violación. Lo que puede ser tipificado en una ley como crimen es solamente una partícula, un microcénimo de la totalidad de las formas de abuso y violación que sufrimos las mujeres todos los días. Lo que es posible tipificar en una ley surge como la punta, un iceberg gigantesco, donde en todos sus estratos hay formas de agresión de género que no pueden ser tipificadas como crímenes, pero que son absolutamente fundamentales para que aquel crimen que está allá arriba se produzca. Lo que tenemos que tocar y pensar es dónde se cultiva esa última forma de agresión que se transforma en crimen. No surge de la nada, surge de muchos actos completamente legales, como miradas, acoso callejero, etcétera. Creo que tenemos que trabajar en y sobre la sociedad. El último relevamiento del Observatorio de Feminicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrado, arrojó que un total de 329 adolescentes de entre 16 y 21 años fueron víctimas de feminicidios en los últimos 9 años en Argentina. El Estado es responsable, pero no logra encauzar a través de políticas públicas la violencia que sufren las mujeres todos los días. Los medios de comunicación tampoco hacen lo suyo. Continúan estigmatizando a las víctimas y espectacularizando la muerte hasta la banalización extrema. Segato apunta, el Estado tiene un ADN patriarcal. Nuestras muertes no son atendidas ni tampoco entendidas porque son empujadas al campo de la intimidad y la libido. Hay que retirar las agresiones a la mujer del campo de lo sexual, de la libido, que es uno de los problemas que está enfrentando el derecho y en Argentina. El crimen sexual no es un crimen de la intimidad, es un crimen del poder sexual. No son crímenes sexuales, son crímenes por medios sexuales y de control. El control territorial se expresa en el control del cuerpo de las mujeres. La masculinidad hegemónica, entre comillas, es un concepto desarrollado por la socióloga australiana Rowan Connell, que explica las diversas prácticas que promueven y perpetúan la posición social dominante de los hombres y la posición social subordinada de la mujer. Es decir, cómo y por qué los hombres mantienen roles de carácter dominante sobre las mujeres. Entonces, ¿cuál es el rol que juega la masculinidad hegemónica en la violencia contra las mujeres? Segato explica que es el cimiento de las desigualdades y las violencias contra las mujeres. En mi manera de entender, la desigualdad de género se origina en un mandato de masculinidad. Por ese mandato, los hombres perciben su humanidad y virilidad comprometida. La posición masculina es una posición de potencia de varios tipos: capacidad de control bélico, económico, moral, político e intelectual. Esas potencias son la definición de virilidad y se ven afectadas por las vicisitudes de la historia. En el contexto actual existe una extraordinaria precariedad de la vida que fragiliza a los hombres de una forma muy particular, y su capacidad de percibirse como sujetos potentes está muy averiada. Ese mandato de masculinidad penaliza a los hombres, exigiéndoles permanentemente una prueba de potencia. Según la antropóloga, el mandato de masculinidad dialoga con otros interlocutores en sombra. Estos interlocutores son figuras de masculinidad que responden a un paradigma hegemónico y que exige pruebas de potencia a través de un orden violento y de control. No es exactamente a la mujer a quien se dirige el acto violador, sino que se dirige a la mirada de los otros hombres. La adquisición de la masculinidad es una adquisición de un estatus que debe ser valiado por quienes... validado por quienes ya tienen esa posición. Ese mandato obliga a que todos los días tengan que dar un examen de potencia, de capacidad de control y de crueldad. Ese es el caldo de cultivo de esta fiereza. En abril hubo 26 víctimas de feminicidio en Argentina. 10 sufrieron violencia por medios sexuales y posteriormente fueron asesinadas. La propuesta es repensar y deconstruir otras formas de masculinidad. La construcción de la potencia, viaje de la posición femenina a la masculina. Cuando eso no sucede, el violador tiene que ir a otras formas de tributación, de adquisición de ese tributo por la fuerza o por el crimen. El agresor de género es un moralizador. Es un crimen patriarcal porque castiga un desacato o algo que persigue como tal, la belleza femenina o la sensualidad, por ejemplo. ¿Qué percibe el patriarcado como desacato? La plenitud de lo femenino, cuando se presenta gozosa, sin necesidad de tutor ni patrón. También las sexualidades no normativas son desacatos. Los crímenes homofóbicos, transfóbicos y misóginos son crímenes del patriarcado. A lo largo de la historia, el movimiento de mujeres, desando diversas prácticas y formas para llevar adelante sus reclamos, su fuerza intrínseca es su capacidad de reinventarse, pese a los contextos políticos, económicos, sociales y culturales, en su mayoría hostiles y represivos. Consultada por la más de 100 mujeres que asistieron a su conferencia, Segato trazó desafíos posibles y una crítica al movimiento feminista actual. En mi línea teórica, que es la crítica de la colonialidad del poder, hay una palabra que se inventó que ya no es resistencia, que podría entenderse como una posición deficitaria que va a remolque de lo que va ocurriendo, sino reexistencia, es decir, cómo podemos existir y responder a través de otras formas de existencia. La resistencia es reactiva a lo que el poder nos propone. Pienso que el camino es anfibio y que fue un error muy grande en el feminismo haber salido de la calle, de la vida, y colocar todas sus fichas en los avances del campo estatal. Es verdad que no hay que abandonar ese frente, pero es solo uno de muchos. Hemos abandonado el otro frente: tejer comunidad y reclamar al Estado que devuelva el tejido comunitario. Solo el tejido comunitario consigue la proximidad entre las personas, concluyó. Y bueno, pues esto es parte de las ideas o los pensamientos que tiene pues esta compañera Rita, y que bueno, pues igual podríamos o no estar de acuerdo, pero pues creo que parte de lo que pues ella maneja pues es la realidad que estamos viviendo día a día, no solo en Argentina, sino en México y en varios lugares de todo este mundo, en donde, pues bueno, pues sí, al final puede ser que los hombres, bajo toda la cultura y la educación que traen bien arraigada, pues no lo hagan un tanto por atacar a la mujer, digámoslo de esa forma, ¿no? Sino también para satisfacer ese poder que, pues, que como hombres se supone, pues se les está otorgando desde el momento en el que nacen culturalmente. Y bueno, pues esto fue la columna mañanera. Vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 10 de mayo de 2017. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people, choices. K-R-U-D-A-S. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Somos casi humildes, somos color, además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras, donde nos vamos a Palestina, donde más de 3.000 personas entraron en Gaza por Rafah durante 4 días. Las autoridades egipcias clausuraron hoy el cruce de Rafah con Gaza después de mantenerlo abierto durante 4 días consecutivos, en los que entraron en la franja palestina un total de 3.680 personas, informó la agencia de noticias MAN. Fuentes oficiales aseguraron que también transitaron camiones cargados de distintos bienes y se introdujeron en el enclave costero varios vehículos nuevos. Israel mantiene un bloqueo por tierra, mar y aire sobre el enclave costero desde la llegada del poder de Hamas en 2007 y controla la entrada y salida de personas y bienes. Lo convierte a la frontera con Egipto en la única conexión con el mundo exterior que no pasa por Israel. Sin embargo, desde el golpe de Estado del 2013, que derrocó al entonces presidente egipcio, el islamista Mohamed Morsi, el país también mantiene cerrada esta frontera y la abre de manera intermitente, lo que ha agravado el impacto del bloque israelí. Mann asegura que, en esta ocasión, el actual presidente egipcio, Abdel-Fattah al-Sisi accedió a abrir el cruce a petición de su homólogo palestino, Mahmoud Abbas. Aunque estaba previsto que se abriera 3 días, finalmente se extendieron los accesos a la franja a 4 jornadas. Bueno, continuamos con más noticias. Y bueno, seguimos con Palestina y pues con esta guerra que se vive en Palestina desde todos los frentes, como ya lo explicaba la compañera. Y bueno, ahí también los compas de Palestina Libre mandan un otro comunicado que, bueno, más bien otra nota que se titula Palestina de cárceles y dignidades. El aislamiento, la tortura, los traslados intempestivos, la negación de una defensa justa y a ver sus familiares, son estos los métodos que el Estado de Israel y aplica desde casi 7 décadas a los presos y las presas palestinas. Por eso, el pasado 17 de abril, más de 1.500 prisioneros encerrados en cárceles israelíes iniciaron una huelga de hambre indefinida, encabezada por Marwan Martouti, dirigente del movimiento Al-Fatah, conocido líder del pueblo palestino y tal vez el detenido palestino más peligroso para el Tel Aviv. Desde su misma creación, el Estado israelí aplica una política de genocidio contra el pueblo palestino. No es una exageración, sino la confirmación de la naturaleza del sionismo, la ideología que rige el Estado desde 1948 y que de manera permanente niega no solo los derechos más básicos de los palestinos y las palestinas, sino que rechaza que alguna vez en la larga historia de la humanidad ese pueblo de mayoría árabe había habitado la Palestina histórica. Y que bueno, pues es un poco por lo que surge todo este conflicto. Cuando la vida cotidiana en los territorios palestinos se vuelve día a día más crítica, los prisioneros tomaron esta decisión ante el rechazo por parte de Israel de mejorar sus condiciones de vida. Al iniciar la medida de fuerza, los presos políticos informaron que uno de los principales objetivos es poner fin a la detención administrativa, figura legal, que Israel utiliza para detener a las personas, encarcelarlos por tiempo indefinido, sin pruebas y negarles la asistencia de abogados. Las detenciones administrativas, está de más decirlo, no cumplen ninguna ley internacional o respetan tratados judiciales aceptados por la mayoría de los países. Con la huelga de hambre, los prisioneros también demandan el fin del régimen de aislamiento, una asistencia médica completa dentro de los presidios, derechos de visitas ampliadas y el acceso de teléfonos públicos y medios de comunicación para informarse. Al comenzar la medida, Feth Barghouti, esposa del líder de Al-Fatah, condenado a 5 cadenas perpetuas, resumió de forma clara que el reclamo a punta de peticiones humanitarias previstas en el derecho internacional y reconocidas como parte de los derechos humanos. Y bueno, también pasan algunas imágenes de, pues tanto de los líderes, pero también de algunas protestas que han estado haciendo como niños que simbólicamente se ponen cadenas para protestar, por supongo que muchos de ellos por sus padres que se encuentran encarcelados, algunas de las de los familiares portando sus fotografías. Sin inmutarse, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu desplegó toda su figura para intentar tapar una protesta que tiene una fuerza, una gran repercusión internacional. Gilad Erdan, ministro de israelí de Seguridad Interior, fue el encargado de rechazar cualquier tipo de negociación con los palestinos. Son terroristas y asesinos encerrados que reciben lo que merecen y no tenemos razón para negociar con ellos, aseveró el funcionario, aunque las denuncias contra el sistema penitenciario israelí se acumulan en los despachos de la Organización de las Naciones Unidas. Erdan argumentó que no hay razón para darles beneficios adicionales a los que ya supuestamente tienen. En la misma tónica negacionista, el 18 de abril pasado, el mismo israelí de inteligencia publicó en su cuenta de Twitter que es la única solución frente a la huelga de hambre, es ejecutar a los terroristas. En la actualidad, Israel mantiene prisioneros a 6.500 palestinos, de los cuales 62 son mujeres y 300 menores de edad. Del total de presos políticos, 500 se encuentran bajo el régimen extrajudicial de la detención administrativa. Como si fuera poco, entre los detenidos se encuentran 13 diputados palestinos, a los cuales, por supuesto, Israel no les respetó su derecho de ejercer el cargo luego de ser elegidos en comicios democráticos en el 2006. Durante las décadas de ocupación israelí en el terrorismo palestino, cerca de 1 millón de palestinos han sido detenidos, torturados, humillados física y psicológicamente y sometidos a condiciones duras y degradantes en las Bastillas de los bárbaros colonialistas sionistas, denunció el propio Bargotti en una carta dirigida al Parlamento del Mundo. El líder palestino que inicia la huelga de hambre fue trasladado a una celda de aislamiento. Explicó que la huelga de hambre de los prisioneros es un método legítimo y pacífico para confrontar la violencia de los derechos de los prisioneros. Bargotti detalló que la medida de fuerza fue decidida de 3 meses de desgaste de todos nuestros esfuerzos y todos nuestros intentos de conseguir nuestras legítimas demandas relativas a la detención administrativa arbitraria y colectiva de palestinos, las torturas, las medidas punitivas ejercidas contra los prisioneros y la negligencia médica deliberada. Y bueno, aquí subrayo las torturas, porque pues un método que Israel ha tenido frente a la población palestina son pues estas torturas que son bien conocidas, y que por eso es necesario esforzarse pues para la liberación de nuestros compañeros. La huelga de hambre que encabeza los palestinos y las palestinas es una de las denuncias más visibles y claras de la política represiva de Israel. Como sostiene el historiador judío Ilan Papp, las categorías conocidas para definir el método de Tel Aviv contra el pueblo palestino no alcanzan. Términos como apartheid, ocupación, colonización ya quedan desactualizados. Por eso el Papp afirma que Israel comete un genocidio progresivo con la venida de las grandes potencias, principalmente de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Por último, algunos pueden creer que este es el fin y que nosotros parecemos aquí en este confinamiento solitario, escribió Marwa Bargotti. Pero yo sé que a pesar de este aislamiento cruel no estamos solos. Sé que millones de palestinos y otros en diferentes lugares del mundo están con nosotros respaldándonos. Y le digo a todos los que tendremos en un encuentro, así que tendremos una cita con la libertad. Ese encuentro y esa cita son un desafío para quienes observan indignados y rabiosos el dolor del pueblo palestino. Y bueno, bastante fuerte lo que dicen los compañeros en esta nota. Hay algunas fotografías también de las detenciones ilegales, de cómo son trasladados los palestinos que son detenidos. Y bueno, pues invitamos a que visiten palestinalibre.org, esta página que nos informa sobre lo que está pasando en Palestina en traducción al español. Y bueno, pues nos vamos con más noticias. Y bueno, pues cambiando totalmente de continente, vamos a leerles o a compartirles un comunicado que sacan algunos compañeros de Venezuela. Y bueno, pues este lo titulan llamado desde Venezuela a las y los anarquistas de Latinoamérica y el mundo. La solidaridad es mucho más que una palabra escrita, y esto lo escribe el colectivo editor de el periódico El Libertario. Dice, nos dirigimos a todas las expresiones del movimiento libertario, en particular a las de este continente, no solo para llamar su atención ante la coyuntura que estamos viviendo en Venezuela desde abril de 2017, sino por lo que entendemos como urgencia en cuanto a que el anarquismo internacional se exprese más enfáticamente sobre estas dramáticas circunstancias, con posturas y acciones coherentes a lo que ha sido la prédica y práctica del ideal ácrata en su andar histórico. Es deplorable que mientras por una parte el gobierno chavista, hoy encabezado por Maduro, junto a sus cajas de resonancia del exterior, y por la otra, los opositores de la derecha y la socialdemocracia están en desaforadas campañas por vender a la opinión mundial sus visiones igualmente sesgadas y cargadas con intereses de poder. Muchas voces anarquistas fuera de Venezuela han mantenido un mutismo que de algún modo resulta tácita aceptación a lo que unos y otros contendientes hambrientos por el poder estatal quieren imponer como verdad, entre comillas. Sabemos que las voces afines no disponen de los medios a la orden de estatistas de variado pelaje y que las y los compas enfrentan realidades complejas donde hay temas y problemas que por su cercanía reclaman sus más inmediatas preocupaciones. Pero entendemos que esa dificultad no debería ser obstáculo para que de algún modo, por modesto que sea, se exprese atención, interés y solidaridad realidad, tanto por lo que ocurre en Venezuela, por lo que al respecto divulga el anarquismo de esta región. En apretado resumen de lo que el anarquismo local dice hoy, la actual coyuntura delata la naturaleza fascista del régimen de Chávez y su secuencia con Maduro. Gobiernos militaristas reaccionarios que hemos denunciado por siempre desde el libertario. Ha sido un régimen vinculado al delito, al narcotráfico, al saqueo, la corrupción, prisión de opositores, torturas, desapariciones, aparte de la desastrosa gestión económica, social, cultural y ética. Chávez logró impactar con su liderazgo mesiánico y carismático, financiado por la elevación del precio del petróleo. Sin embargo, luego de su fallecimiento y con el fin de la bonanza, se desinfló el llamado proceso bolivariano al estar sustentado en bases endebles. Esta revolución, entre comillas, siguió la tradición histórica rentista iniciada a comienzos del siglo XX con el dictador, Juan Vicente Gómez, continuada por el militar Marcos Pérez Jiménez y que no cesó en el posterior esquema democrático representativo. Hay quienes en el plano internacional, Noam Chomsky, el mejor ejemplo, rectificaron su inicial apoyo al autoritarismo venezolano y hoy lo denuncian de manera tajante. Sin embargo, observamos con gran preocupación el silencio de muchas y muchos anarquistas de este y otros continentes sobre los acontecimientos en Venezuela. Dice un adagio, el que calla otorga, lo cual se cumple a la perfección cuando se hace pasar hambre y reprime criminalmente a un pueblo y quienes deberían protestar por ello dicen poco o nada. Hacemos un llamado a quienes abrazan las banderas libertarias a pronunciarse. Si no lo han hecho sobre nuestra tragedia, para la indiferencia no hay ninguna justificación si se tiene una visión ácrata del mundo. Lo contrario es encubrir la farsa gubernamental, olvidando lo dicho por las y los anarquistas de todos los tiempos acerca de la degradación del socialismo autoritario en el poder. Quizás en el pasado el espejismo progre del chavismo pudo embaucar incluso a alguna gente libertaria, pero siendo consecuentes con nuestro ideal, es imposible hoy seguir sosteniendo esa creencia. Estamos en presencia de un gobierno agonizante, deslegitimado y represivo que busca perpetuarse en el poder, repudiado por la inmensa mayoría de la población, que asesina a través de sus fuerzas represivas y colectivos paramilitares, que además promueven saqueos, un gobierno corrupto que chantajea con cajas de alimentos vendidos a precio de dólar negro, que participa en toda clase de negociados, un gobierno de boliburgueses y milicos enriquecidos con la renta petrolera y la minería ecocida. Un gobierno que mata de hambre y asesina mientras aplica un ajuste económico brutal acordado con el capitalismo transnacional, al cual paga puntualmente una deuda externa criminal. Es hora de desmontar las maniobras pseudoinformativas en las que pretenden valerse en el exterior, tanto quienes controlan como de quienes aspiran a controlar el Estado venezolano. Y en ello esperamos contar con el respaldo activo de individualidades y agrupaciones libertarias tanto en América Latina como en el resto del planeta. Cualquier muestra de solidaridad anarquista será bienvenida por el movimiento ácrata venezolano, ciertamente pequeño y moviéndose entre muchas dificultades, pero que en la actual coyuntura agradeceré enormemente saber que de algún modo contamos con las y los compas del resto del orbe, bien sea reproduciendo y divulgando la información que difundimos las y los anarquistas de Venezuela, generando opiniones y reflexiones que desmontan las visiones que en este tema intentan imponer autoritarios de derecha e izquierda y lo que sería muchísimo mejor, promoviendo, respaldando iniciativas de acción en sus respectivos países donde se denuncian las circunstancias de hambre y represión que hoy se viven en Venezuela. Ahora más que nunca es necesaria su presencia y voz en todos los escenarios posibles donde sea denunciada la tragedia en la cual está sumergido el pueblo venezolano. Y bueno, pues al final los compañeros nos comparten varios links en donde pues hay análisis y hay información acerca de lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Creo que la información que está llegando en los medios comunes o en los medios comerciales a nuestro país, pues es una información que pues de repente hasta inclusive da risa, ¿no? En donde vemos a locutores de televisión, supuestamente comunicadores y así, pasando notas en los cuales se horrorizan y se escandalizan por la forma en que están siendo reprimidas las movilizaciones que se están realizando en contra pues de este gobierno de Nicolás Maduro, en donde dicen los reprimieron con gases lacrimógenos y los golpearon los policías y así, ¿no? Como si esto además no pasara en México, como si esto no pasó o no fue como parte de la cotidianidad al arribo, lo más reciente pues al arribo de Peña Nieto, en donde pues la lamentablemente inclusive pierde la vida el compañero Cuy Kendall, y que bueno, pues escandalizados por esto y que porque no tienen que comer y demás, pues los compañeros están dando como otra opinión respecto pues a una posición libertaria, a una posición anarquista, en la cual obviamente no van a respaldar jamás pues este gobierno populista de Nicolás Maduro, como ellos lo llaman. Es un gobierno socialista autoritario, pero que obviamente tampoco dan su apoyo a pues todo este movimiento que principalmente viene de derecha, que son quienes están realizando estas movilizaciones en contra pues de este gobierno de Nicolás Maduro, este supuesto gobierno de izquierda, este supuesto gobierno más progre, no sé, en los que bueno, pues además sabemos y creo que ha sido como ya experiencia con otros países, inclusive como Bolivia, en donde arriban presidentes o presidentas que se dicen de izquierda y pues al final terminan siendo lo mismo, ¿no? Es este populismo del que hacen uso, y es por eso que llegan al poder. Y que bueno, pues yo veo y aplaudo como pues que los compañeros de periódico El Libertario pues empiecen a mandar información acerca de lo que está sucediendo allá en Venezuela, pero desde una visión libertaria. Pues con esto terminamos nuestras noticias internacionales, que fue la sección de Rompiendo Fronteras. Vamos a hacer un corte musical y volvemos con más información aquí a Noticias de Abajo ML. Muy bien. Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces esto de esta forma, yo respondo. Debes de saber, no eres el uno ni el diez. Ya estoy harta de esto y de tu gran estupidez. En una voz baja tú me dices tantas cosas. Paso a un lado y veo tus miradas asquerosas. Si esto fuera el metro, no dudo ni en un momento que tus manos en mis nalgas ya estarían adentro. No me halagas, me incomodas como todo el resto. No te importa cómo vista o que traiga puesto. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la vieja feminista. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la vieja feminista. Siempre me encuentro con esto todos los días. Las mismas miradas y palabras de agresión. Qué rica, sabrosa mamacita y qué culito. Y solo estoy ignorando la denigración. Si hoy me callo, tú te calles, nos callamos. De un pedazo de carne no bajamos. O sea que no es normal que me trates de tocar. Que me hables como si me fueras a violar. Imagino el día en que pueda ir a caminar. Sin cuidarme, sin tener mi cuerpo que ocultar. Yo no soy pendejo la que tanto te provoca. Eres tú quien no respeta y me vuelves loca. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Ya regresamos, iniciamos nuestra sección desde el Ombligo del Monstruo, donde en Ciudad de México hay aflicción e indignación por caso lesbi en la Ibero. La Dirección General del Medio Universitario, la Dirección de Programas de Incidencia y los Programas de Asuntos de Género, de Derechos Humanos, de Asuntos Migratorios, de Interculturalidad y Asuntos Indígenas y de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, expresa su profunda aflicción e indignación frente al asesinato de lesbi Berlín Rivera Osorio, hecho de crueldad que exhibe el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres por el que atraviesa la sociedad mexicana en la actualidad y frente a la cual manifestamos absoluto rechazo. En este escenario, la impunidad y la indiferencia siguen siendo los más grandes adversarios, pues fomentan constante y flagrante violación de los derechos humanos. Por ello es necesario seguir alzando la voz para denunciar la violencia contra las mujeres y considerarlo como un asunto de interés social y político, que constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres al reforzar patrones sociales violentos que naturalizan la intolerancia y la injusticia desde la estructura misma de la sociedad. Expresamos nuestra indignación ante los desafortunados comentarios sociales y de las autoridades que inclinan a culpabilizar a lesbi y a todas las mujeres víctimas de violencias. Y aunque no somos omisos y repudiamos los altos índices de criminalización, corrupción e impunidad que existen en los casos de feminicidio en la Ciudad de México, exigimos a las autoridades responsables el esclarecimiento de los hechos utilizando los más altos estándares de derechos humanos y los protocolos de investigación de feminicidio. Es esencial que unamos nuestros esfuerzos para construir una comunidad más justa, tolerante, solidaria, incluyente, igualitaria y pacífica, en la que una vida libre de violencia se erija como un derecho inalienable de todas y todos. Además, expresamos nuestra solidaridad con quienes hoy mismo se están manifestando contra las violencias machistas, por justicia en el asesinato de Lesbi Berlín Rivero Osorio y de las miles de mujeres víctimas de feminicidio en el país. Los firmantes son maestra Araceli Tellez Trejo, directora general del medio universitario, el ingeniero Pablo Reina Esteves, director de programas de incidencia, la maestra Helvia González del Pliego Dorantes, coordinadora del programa de asuntos de género, la maestra Denise González Núñez, coordinadora del programa de derechos humanos, la maestra Dulce Ramos Mora, que es coordinadora del programa de medio ambiente, la maestra Mariana Zaragoza González, coordinadora del programa de asuntos migratorios, y la maestra Eugenia Loreta Maldonado, coordinadora del programa de interculturalidad y asuntos indígenas. Vamos a más noticias desde el ombligo del monstruo. Bueno, y entre más noticias, nos vamos al estado de Chiapas, donde el estado usa el sistema de impartición de justicia para criminalizar nuestros movimientos. Esto lo denuncian los compas Otziles, Eltales y Soques, que viven allá en el estado de Chiapas. Esto gracias a los compas de Radio Pozol Colectivo, que pues nos están informando constantemente de lo que pasa en el sur de la República. Y bueno, pronunciamiento del segundo encuentro de los pueblos en resistencia ante las amenazas del despojo de los megaproyectos. Esto pues fue publicado el 6 de mayo en Chicomucelo, Chiapas. Las mujeres, hombres de los pueblos Otziles, Eltales, Soques y otros que se reunieron en el segundo encuentro de pueblos en resistencia, que se llevó a cabo los días 4 al 6 de mayo en la cabecera municipal de Chicomucelo, Chiapas, y acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Digna Choace, Servicio Internacional por la Paz, CIPAS, Comité de para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, bajo el proyecto de Pax Christi Internacional, después de haber escuchado las problemáticas de las distintas comunidades sin resistencia y organizaciones, coincidimos en que nuestra resistencia y nuestra lucha en defensa de la Madre Tierra nos ha traído como consecuencia la represión, la intimidación, la amenaza, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de defensoras y defensores de los defensoras comunitarias de los derechos humanos en Chiapas y Oaxaca. Quienes hemos decidido defender la vida y la Madre Tierra estamos en riesgo constante bajo las amenazas de empresarios, de la delincuencia organizada y del Estado en sus tres niveles de gobierno, que solo favorecen los caminos de la impunidad, la injusticia, la desigualdad, el despojo, la explotación, el desprecio en contra de nuestros pueblos originarios, comunidades y ejidos. Denunciamos las amenazas perpetradas en nuestra contra y hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional de nuestras luchas. 1. Nuestros hermanos de Chicoacén, que luchan por defender la construcción de la presa, la construcción de la presa Chicoacén 2, tienen 10 órdenes de aprehensión contra ejidatarios, caso que se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, los cuales el Estado mexicano se ha negado hasta el momento de proporcionar información al respecto. 2. El presidente del Comité Ejidal está siendo sujeto a proceso judicial por una supuesta deuda de 1,200,000 pesos como medida de presión del gobierno estatal y federal para legitimizar y desacreditar su digna lucha. La Comisión Federal de Electricidad actualmente está influyendo en el nombramiento de representantes ejidales, regalando insumos para el campo, utilizando recursos públicos para imponer un comisario a favor de sus intereses relacionados con la construcción de la presa, como es el caso de Chicoacendos. El pueblo Soque, por la defensa de su territorio, ha emprendido una lucha en contra de los proyectos de hidrocarburos. Actualmente tienen 32 órdenes de aprehensión por supuestos delitos de motín, daños y secuestro. Vemos claramente que el Estado usa el sistema de impartición de justicia para criminalizar nuestros movimientos. Asimismo, intentan imponer el proyecto de hidrocarburos con la imposición y manipulación de la consulta y avanzar con el bloque 10 y 11 de la ronda 2.2, que afectaría al municipio de Oztucán, Iztacometán, Tecpatán, Francisco León, Ixtapagayoya, Pichacalco, Sunuapa, y entre otros, afectando 84.500 hectáreas, por lo cual la Secretaría de Energía, SENER, está realizando una consulta para legitimar sus intereses en la región y la aplicación de la empresa hidroeléctrica Peñitas y Raudales Malpaso. 3. En la región sierra de los municipios de Motocintla, Chicomucelo y frontera Comalapa, se sigue fortaleciendo la resistencia contra proyectos mineros y está agudizando los actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra ejidatarios de los ejidos de Grecia, Ricardo Flores Magón y Dolores Hidalgo en el municipio de Chicomucelo, provocado por las empresas mineras interesadas en saquear los bienes naturales de este municipio. Las empresas están promoviendo un pago de 2,000 pesos para firmar el acta en apoyo a las empresas mineras en todas las comunidades. Además, ofrecen proyectos sociales, regalan juguetes y despensas para engañar a la gente y aprovechándose de la pobreza de la misma. 4. En la región de Soconusco, en el municipio de Acayagua y Escuintla, en el gobierno de Chiapas, los mineros intentan continuar con la extracción de titanio y menita en los ejidos de Cacao, Satélite Morelia, Magnolia, La Libertad, Andrés de Zapata y Nueva Francia, generando división comunitaria y cooptación, ataques de medios de comunicación en contra de nuestra organización y usar el sistema de justicia para criminalizar y judicializar nuestra lucha a favor de la vida. Por lo que desde hace 7 meses nos hemos mantenido en 2 campamentos para impedir la actividad minera en la zona, en donde hemos recibido amenazas, hostigamientos y desprestigio. 5. En la región de Costa Chiapas, en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pipijiapan, Mapastepec, el gobierno y las empresas intentan seguir convenciendo a la gente para que ceda sus tierras para la construcción del parque eólico, granjas camaroneras, avícolas, gasoductos, geotérmicas, mini hidroeléctricas, minería, turismo, monocultivo, implementar el control territorial con retenes militares, retenes de migración, así como en la zona económica especial, con el discurso de promover el desarrollo y la modernidad en la región. 6. En San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, la empresa Cuscatlán, de origen canadiense, sigue en el saqueo de las mineras como oro, plata y uranio. Pasar de que han concesionado daños ambientales a la salud y a los bienes naturales. Por otro lado, intentan a toda costa impulsar la construcción de la presa de Paso de la Reina, que solo causará destrucción, muerte a nuestros pueblos, dejándonos enterrados o sepultados bajo tierra y sin poder seguir usando el agua de nuestros ríos. 7. En Simojobel se mantiene un clima de violencia, de inseguridad, de consumo de alcohol y drogas, delincuencia organizada e impunidad propiciada por el gobierno local y estatal. Exigimos que los Gómez, entre comillas, dejen de insistir el diálogo con el pueblo creyente de Simojobel y que dejen en paz al pueblo de Simojobel y ya no más ataques al padre Marcelo. A pesar de que hemos solicitado que las autoridades cumplan con sus funciones, han sido omisos a nuestras exigencias y demandas. Asimismo, intentan a toda costa implementar la construcción de la presa Itzantú, ubicada en el río de Santa Catarina. 8. Los pueblos y comunidades en Chiapas y varias partes del país se enfrentan diariamente a los cobros excesivos de la energía eléctrica, a cortes masivos de luz, a demandas judiciales ante las entradas en vigor de la reforma energética, que la única intención es privatizar el sector energético y convertir la luz, el gas, el petróleo y la gasolina en mercancías. Ante esto hemos decidido resistir y organizar para exigir una tarifa justa de luz, cancelación de los adeudos y que la energía eléctrica sea constitucionalmente reconocida como un derecho humano. Saludamos la iniciativa impulsada por los pueblos originarios reunidos en la Casa de Todas y Todos, que lleva por nombre Congreso Nacional Indígena, para conformar el Congreso Indígena de Gobierno y nombrar a que tenga como vocera una mujer indígena que contienda en las elecciones para la presidencia de la República del 2018. Mantenemos viva la memoria de los defensores y defensoras comunitarias que han sido asesinadas por defender la vida, la madre tierra y la naturaleza, como Mariano Abarca y nuestra hermana Berta Casares. Nos solidarizamos con la huelga de hambre que han reiniciado las enfermeras en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Por ello que alzamos nuestra voz para exigir al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno que 1. Se respete la autonomía y la autodeterminación de los pueblos en Chiapas y Oaxaca, fundamentalmente en el artículo 2 constitucional y en convenios internacionales, así como también se garantice la integridad física de quienes defendemos la vida, la madre tierra y la naturaleza. 2. Se cancele los proyectos de muerte en nuestros territorios que solo traen destrucción, despojo, pobreza, enfermedades, conflictos comunitarios y divisiones. 3. Que se cancele las órdenes de aprehensión, denuncias penales, procesos judiciales en contra de los y las defensoras de la tierra y el territorio, como el caso de los compañeros y compañeras de Acocoyagua, Chicoacén y Tecpatán. 5. Responsabilizamos al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión o ataque en nuestra contra y en nuestros pueblos y comunidades. 6. Exigimos la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y a todos los desaparecidos del país. Por último, queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país a que mantengan firme su lucha, su resistencia y que se organicen, que no claudiquen, que no se vendan y que no se dejen engañar. Es importante articular nuestras luchas en cualquier geografía en contra de este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones hemos decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país. No a los megaproyectos en Chiapas, cese al hostigamiento judicial y criminalización contra nuestra lucha, cancelación de permisos y concesiones de megaproyectos. Vivan los pueblos originarios y comunidades organizadas. Vida sí, megaproyectos no. Atentamente, Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, Frente Cívico Tonalteco AC, Unión de Campesinos y Pescadores de la Costa y Sierra de Chiapas, Frente de Defensa Popular 20 de Junio de Acoyagua y Escuintla, Defensores Comunitarios del Territorio Soque, Comité Ejidal de Ejidos Básicos Posesionarios y Avecindados de Chicoacén, representantes del pueblo creyente de Simojobel, coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca, parroquia de San Pedro y San Pablo de Chicomucelo, nueva constituyente de Motocintla, Chiapas, autoridades ejidales de Chicomucelo 25, organizaciones acompañantes, Comité por la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa AC, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, Servicios Internacionales para la Paz y Paz. Y bueno, pues como ven, está fuerte la lucha por en defensa de los recursos naturales y la vida allá en el estado de Chiapas, desde luchar por los derechos laborales, pasa por la alimentación, pasa por la misma pobreza, pasa por la explotación de los recursos naturales. Así que, bueno, pues como decimos, esta lucha no es por por un solo tema, sino por la vida misma. Así que estaremos al pendiente de nuestros compas en el estado de Chiapas y muchas gracias a los compas de Radio Pozol.org que nos traen información fresca y importante que de lo que pasa allá con nuestros compañeros. Y bueno, pues por acá continuando con más información que no dista tanto de lo que nos compartía por acá la compañera Sofi, que es en cuanto al despojo y la lucha que están realizando distintos pueblos en distintas latitudes de nuestro país y del mundo. También tenemos una nota que comparten los compañeros de Contralínea.com, esta revista de periodismo de investigación, y la cual escribe la compañera Nancy Flores, y es respecto a que la minera canadiense Almaden Minerals viola 4 derechos humanos en México. Los trabajos de exploración que la transnacional Almaden Minerals realiza en la Sierra Norte de Puebla vulneran 4 derechos humanos de decenas de pobladores. Documenta evaluación de impacto en esa materia. Comuneros afectados rechazan el proyecto, las autoridades omisas y corresponsables. La transnacional de origen canadiense Almaden Minerals habría incurrido en reiteradas violaciones a los derechos humanos en la Sierra Norte de Puebla. Esto lo denuncian comuneros y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan en su proceso de resistencia pacífica. Y es que los trabajos que la minera desarrolla en la zona vulneran 4 derechos de decenas de personas que habitan en comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la región y de sus recursos, al que el Estado mexicano está obligado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ello porque aunque el llamado proyecto Ixtaca, que de no frenarse derivará en la minería a cielo abierto para explotación de oro y plata en la zona, se encuentra en etapa de exploración avanzada. Los daños a los comuneros y al medio ambiente ya comenzaron. La amenaza en el tema del agua, por ejemplo, no solo se refiere a que los trabajos propios de la minería exigen el uso indiscriminado del vital líquido, sino que también implican un daño específico en su calidad. Los estudios técnicos presentados por la empresa y analizados por un especialista en geoquímica indican una potencial contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenamiento de lixiviados de una presa ubicada en la zona estratégica de la cuenca del río Apulco, señala el informe Minería Canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco. Agrega que se calcula que al cierre de la mina quedarán 35 millones de toneladas de jales, resultado de los residuos del proceso de lixiviación, y 165 millones de toneladas de residuos de roca, ambos potenciales generadores de drenaje ácido altamente contaminante para el suelo, el subsuelo, los mantos freáticos, las aguas superficiales y la atmósfera. El análisis realizado por las organizaciones civiles Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación Poder, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Colgua, reporta que en el tema de la salud, las comunidades ya resienten los efectos de los trabajos. El estado de salud de las personas muestra que sus principales enfermedades están asociadas a las vías respiratorias y, por tanto, podrían incrementarse con el polvo y el ruido de la actividad minera. Con las agravantes de la lejanía entre las comunidades y la infraestructura de salud pública y que más de la mitad de la población, el 57%, no cuenta con seguridad médica, quedando vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Ixtacamaxtitlán es habitado por 24.512 personas, refiere el más reciente censo del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su mayoría en situación marginal. 20.749 individuos, es decir, el 81.3% del total de la población, en pobreza, de los cuales 14.346, el 56.2%, presentan pobreza moderada, y 6.403, el 25.1%, pobreza extrema, indican las estadísticas más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En entrevista con los compas de Contralínea, pobladores afectados señalan que desde la llegada de Almaden Minerals a la zona, la cual ubican en 2009, nadie les había informado de qué se trataba el proyecto minero a cielo abierto, que ya se desarrolla en el lugar en la etapa de exploración, ni cuáles son las afectaciones que conlleva. Encabezados por Teodulo Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros, entre otros integrantes de las comunidades perjudicadas, indican que a lo largo de estos años nadie les ha pedido su opinión, ni la empresa ni el gobierno, en una consulta previa, libre e informada, de acuerdo con el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los gobiernos están obligados a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, obligó a la empresa a realizar una consulta previa, según refiere la evaluación de impacto en derechos humanos de las organizaciones civiles, por tratarse de una región con población indígena, Alma de Minerals interpuso un juicio contra esta medida. El proceso judicial está vigente y la empresa mantiene sus actividades en la zona. En el caso de la mina Ixtaca, que forma parte del megaproyecto minero Tuliktik, la medida administrativa que afecta a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla es la concesión que le autoriza a Alma de Minerals desde el 2001 explorar y explotar a cielo abierto 14.000 hectáreas. No queremos esa empresa en nuestras tierras, sentencian los comuneros Teodulo Martínez, Francisco Zamora, Alejandro Marreros y otros pobladores consultados por Contralínea. Advierten que son ellos, los comuneros, quienes deben tener la última palabra sobre sus tierras. El gobierno no nos puede imponer este proyecto. Los pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán no tienen garantizados los derechos humanos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, señala la evaluación de impacto en derechos humanos. La primera de este tipo que se realiza en México, hecha con apoyo de expertos en geoquímica, biología y salud, y que consta de 140 páginas. El informe de Minería Canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos, advierte que una vez iniciados los trabajos de minería a cielo abierto altamente nociva, los daños serán irreversibles. Esta evaluación concluye que la presencia de Alma de Minerals en Ixtacamaxtitlán pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población e incrementa la competencia por el agua y la tierra. En entrevista, los comuneros señalan, cínicamente la empresa nos ha dicho que el cianuro no contamina, miente para aprovecharse de nuestra ignorancia, pero ¿en qué parte del mundo el cianuro no contamina? Agregan que para el funcionamiento de la mina, Alma de Minerals asegura que no será necesario hacer uso de los recursos acuíferos de la comunidad. Otra mentira, porque allá no llueve siempre, llueve por temporadas. Así que se van a llevar nuestra agua, que es un recurso que nos pertenece y que es un derecho humano que nos quieren quitar. En entrevista, Patricia Legarreta, integrante de la organización Poder, una de las impulsoras de la evaluación en derechos humanos, refiere que los trabajos de exploración en la zona empezaron en 2009 y hasta ahora ni las autoridades mexicanas ni la transnacional de origen canadiense consultaron a los pobladores. Desde entonces no se les ha informado nada de este proyecto. Agrega que aunque en febrero del año pasado la Semarnat negó el permiso a Alma de Minerals para continuar con los trabajos en la zona, consistentes en 69 barrenos, el 3 de abril volvió a resolver sobre el tema sin que se les haya querido informar si es a favor o en contra del megaproyecto. Hasta ahora no sabemos si es para reiterar la cancelación o dar el permiso. Ambas cosas son posibles, indica Legarreta. Advierte que la cancelación de esos nuevos barrenos se dio luego de que las organizaciones civiles y los comuneros demostraran con la documentación oficial que la minera entrega a sus accionistas que la transnacional había excedido el número de barrenos que tenía permitidos. En la evaluación de impacto a los derechos humanos se hace referencia a este hecho. Ante las cifras de Almadén, el panorama no mejorará, reportó a sus inversionistas que ha realizado 236 barrenos, 5 más que los autorizados por Semarnat, en un periodo más extenso al autorizado y en una densidad mayor a la permitida por la norma mexicana. Esto quiere decir que tan solo el proceso de exploración ya ha dañado el ecosistema y el derecho de los habitantes a un ambiente sano. Los pobladores entrevistados señalan que está demostrado que la empresa miente, da información falsa a nosotros como comuneros afectados y al gobierno. Para los comuneros también la generación de puestos laborales en la que se escuda la empresa es falaz. Dicen que van a generar empleo, ese es su desarrollo, pero están engañando a la gente, a la población y al gobierno. Por eso no queremos esa empresa en nuestra tierra. La información oficial de la empresa indica que la zona Ixtaca es un descubrimiento de prospección que cubre una área con potencial de oro y plata dentro del proyecto Tuliktik en el estado de Puebla, México, del cual Almadén posee el 100%. Dentro del cinturón volcánico transmexicano, el proyecto Tuliktik tiene 14.000 hectáreas y se encuentra a 95 kilómetros al norte de la ciudad de Puebla, a 150 kilómetros al este de la Ciudad de México y a 120 kilómetros al sureste del depósito de oro y plata Pachuca, con una producción histórica reportada de 1.4 billones de onzas de plata y 7 millones de onzas de oro. Tuliktik fue identificado y adquirido por Almadén en 2001 durante el programa de exploración regional del este de México a cargo de la compañía. Oceanía. Dentro de esta área, las observaciones de los exploradores de Almaden identificaron posibles objetivos de oro y plata, incluyendo la zona Ixtaca. Al respecto, la evaluación de impacto en derechos humanos indica que los trabajos de Almaden Minerals en la zona conllevarán efectos negativos como el daño al suelo, el paisaje, la flora y la fauna por la fragmentación del ecosistema ante la remoción del horizonte daficado, la capa del suelo que va de a 0 a 30 centímetros que contiene la materia orgánica para la fertilidad. Respecto del perjuicio a la fauna, refiere que en el área habitan escamoles que son recogidos por los pobladores para su consumo y anidaciones de gavilanes, un hábitat que será transformado por el ruido y el polvo conduciendo a migraciones o disminución de su presencia. Será una pérdida de biodiversidad que tendrá un impacto directo en las actividades económicas de la población. Según la empresa Almaden Minerals, posee el 100% del proyecto Tulichtic en Puebla. Este implica el depósito de oro y plata de Ixtaca, que fue descubierto por Almaden en 2010 y que cuenta con un recurso medio e indicado de aproximadamente 93 millones de toneladas, con un total de 1.65 m de onzas de oro y 96.7 m de onzas de plata. No queremos este tipo de desarrollo porque de por sí estamos marginados. Esta es muestra de inconformidad porque el gobierno informa solo lo que quiere, señalaron los comuneros encabezados por Tudulo Martínez. El informe Minería Canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos por la vida y el futuro de Ixtacamaxitlán y la cuenca del río Apulco observa que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido negligentes y han propiciado los abusos y violaciones a los derechos humanos. Las autoridades de los tres niveles no informan, no consultan y no conocen el proyecto. 90% de la población encuestada en Ixtacamaxitlán indicó que no ha sido informada sobre los efectos positivos del proyecto y más de la mitad de la población explicó que desconoce cuáles serán los efectos negativos del proyecto minero en el medio ambiente, el agua y la salud. Las autoridades no velan por los derechos humanos y conocer la voluntad de la población sobre su territorio. La evaluación señala específicamente a la Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Semarnat, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de omitir vigilar la actividad minera como se los mandata la ley. Permiten de este modo que la empresa realice actividades que resultan en violaciones a la normatividad y a los derechos humanos. Agrega que al no cumplir con sus responsabilidades y atribuciones, las autoridades facilitan que las empresas realicen actividades extractivas y dificultan la participación ciudadana y la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan a la población. No le creemos a la empresa porque miente, viola la ley y contamina. Y eso es ahora nada más con la exploración, señalan los comuneros Teodulo Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros. Y bueno, pues esto es parte de esta investigación que realizan no solo los compañeros de la revista Contralínea, sino en todos estos estudios que se han realizado con el apoyo de diversos expertos y en los cuales obviamente pues los compañeros comuneros dicen que pues inclusive estas empresas mienten al gobierno. Yo la verdad dudo bastante que les mientan al gobierno. Seguro el gobierno, pues obviamente en sus tres niveles que existen, está enterado pues de todas estas leyes que están violando estas empresas transnacionales, principalmente canadienses, en el aspecto de la minería en nuestro país, y que bueno, pues al final de cuentas ellos ya están viendo las consecuencias que existen desde ahora, ¿no? Cuando están todavía en una etapa de exploración del territorio, ahora imaginemos cuando ya sea la etapa de extracción y que todo esto lo realicen a cielo abierto, mintiéndoles, diciéndoles que no van a utilizar su agua y que el cianuro no contamina o no es dañino, pues bueno, pues los compañeros ya están viendo pues todas estas afectaciones a las cuales se van a enfrentar. Y bueno, pues lo interesante de todo esto es que siguen ellos en lucha, siguen ellos defendiendo su territorio y pues bueno, pues ojalá en algún momento pues se logre echar a estas empresas de nuestro país. Bueno, pues esta fue nuestra sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Vamos a hacer un corte musical y regresamos con más información aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 10 de mayo de 2017. ¿Queremos verlo un poquitito? Está todo ok. Rebeca Lane. Miss Bolivia. Con Ali Guagua. Con el Chess. Ok. Vamos, Chess. Original. Carnalas. Y se me nota la lengua peluda.

ecoética de nuestra forma de vida. El androcentrismo ya no nos sirve. Hemos abierto la mente un poco más, aunque no lo suficiente. Hace unos meses, justo cuando se emprendía el viaje al encuentro europeo sobre carne y cambio climático, cayeron en mis manos dos libros de 824 ediciones. Uno era La traducción de los animales, son parte de la clase trabajadora, de Jason Hibral. El otro, En este sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales, humanos y no humanos, de Asamblea Antiespecista de Madrid. Ambos me han ayudado a ordenar el desafío narrativo que es para mí la historia del trabajo y la exclusión social. Provengo en parte de una familia de ganaderos en Asturias. Mi abuelo paterno tenía la extraña costumbre de cepillar a cada una de las vacas para la leche con un cepillo para caballos cada día del invierno. El invierno era la época en que dormía en el establo y corrían mayor riesgo de ensuciarse, allá por el año de 1975. Mi padre me explicó que hacíamos esto para agradecerles que sustentaran la economía familiar. De modo que he crecido sabiendo que las vacas son parte de la clase trabajadora y que las personas que son sus jefas son las responsables de que reciban un trato mínimamente justo a cambio de todo lo que se dan. Sin embargo, ese trato afectuoso y cercano no me redime del uso y del abuso que durante un tiempo se ha hecho de tantas vidas inocentes nacidas en cautividad. Como lectora que soy, creo que la importancia de la denuncia narrativa, la importancia de dar testimonio, creo que el poder de la biografía como instrumento de empoderamiento, tal como hizo Anna Seward en 1877 cuando escribió Black Beauty para denunciar el maltrato al que eran sometidos los caballos en la Inglaterra victoriana. Su libro, lleno de sensibilidad, logró remover incidencias que presionaron para cambiar leyes, y esto nos lleva al núcleo mismo del problema, la sensibilidad. Es muy frecuente escuchar la contraposición entre ciencias y humanidades, como si la razón estuviera de un lado y la emoción del otro, y poner a quienes defendemos que los animales tienen derecho del lado presuntamente más despreciable de la balanza, el lado de las emociones. Pero ¿puede alguien vivir sin sus emociones? Las emociones son una respuesta evolutiva que nos asegura la supervivencia. Y la ciencia a día de hoy tiene estudios contrastados que nos demuestran cómo las emociones rigen nuestras vidas, porque son previas y marcan nuestro razonamiento. La ciencia demuestra también que otras especies animales, ya sean mamíferos como nosotros, o aves o peces, tienen emociones que se manifiestan en bienestar, o dolor, o ansiedad. Pueden sentir de forma física y psicológica. Por eso hablamos de bienestar animal al legislar sobre las condiciones de su cautividad, que incluyen su alimentación y su socialización, masificación o aislamiento. Gracias a la etología cognitiva se va demostrando que los animales tienen de forma continua comportamientos inteligentes que muestran una forma de razonamiento que ofrece soluciones a los problemas que les surgen en su día a día. Son, por tanto, protagonistas de sus propias vidas. Y por eso me parece que es hora de afrontar que hemos utilizado y seguimos utilizando mano de obra esclava, no solo de otras personas, sobre todo mujeres. La prostitución sigue siendo el mayor exponente de un infierno real para la mayoría, sino de otras especies de las que cada vez ampliamos más el abanico. Cuando en el siglo XVIII se inició la revolución industrial, fue en parte gracias al cambio de mentalidad, la lógica del trabajo en cadena, la lógica del balance de pérdidas y ganancias. Tendemos a pensar que la revolución industrial fue impulsada por la tecnología, pero la realidad es que la tecnología se impuso cuando se vio que era imposible para la nueva mentalidad controlar con la fiabilidad de los animales. Por ejemplo, el caballo Pit Pony fue desarrollado por la minería subterránea para la extracción del carbón que impulsó el tren y el transporte de mercancías. Jason Hibral. Curiosamente, en el fondo de las minas, los animales y las mujeres se encontraron trabajando por la comida y el alojamiento. En 1930, la especialista en historia de las mujeres, Ivy Mischbeck, publicó su estudio sobre la revolución industrial de Inglaterra, Women Worker, In the Industrial Revolution, en 1750-1850, y concluyó que la liberación de las mujeres está íntimamente relacionada con este cambio de paradigma productivo. Las mujeres recorremos desde entonces nuestro propio camino de liberación, pero no así los animales, que van pasando de una forma de explotación a otra, debido a que hemos cambiado nuestra forma de verlos y de relacionarnos con ellos, seres con entidad y vida propia en lugar de cosas. La sociedad urbana, que es la mayoría de la población en Europa, busca de forma continua los puntos en común que tenemos con los otros animales. Nace este deseo de un mayor conocimiento de nuestra propia biología y, por lo tanto, de nuestra animalidad. Pero entra en contradicción con los parámetros de la industria, que nos menosprecia argumentando que nuestro pensamiento es antropomórfico y herético. Nos acusan de ser sensibelas y ya sabemos que menospreciar las cualidades del otro es una vieja fórmula heteropatriarcal para eludir el debate. Nacemos y crecemos en un sistema desigual. Aprendemos en nuestros primeros años a conformarnos con la desigualdad. La escuela, con un sistema de calificaciones y un énfasis en qué es y lo que no es valioso, pone un granito de arena en el mantenimiento de nuestra visión escalonada de las relaciones y de la justicia. Pocas personas saben que el cine nos muestra como un horizonte posible que genera un debate ético acalorado. Ya es realidad en la industria láctea. Hablo del semen sexado, la selección genética para determinar el sexo del feto desde la inseminación y garantizar así, de una forma más eficiente, el nacimiento de más vacas. Es un método caro, pero en las grandes granjas industrializadas resulta muy rentable. Algunas personas me dirán que me creo cualquier cosa, pero vivo en una zona rural y sé, porque he estado ahí, que cada cereza comercializada por la Cooperativa de Agricultores del Valle de Herte es fotografiada 24 veces por un ordenador para ser clasificada y determinar cuál será su canal de distribución. La tecnología de nuestro mundo va mucho más allá del uso del móvil para leer el periódico. Hemos logrado hacer difícil lo fácil. Nuestra imaginación, ese rasgo tan humano, no tiene límites en lo que se refiere al uso que hacemos de los demás animales. ¿Has escuchado hablar de las granjas de depredadores para proveer orina? El olor del depredador mantiene alejados a los grandes mamíferos herbívoros de las autopistas, asegurando así la seguridad de quienes circulan por la vía rápida, o de las parcelas de frutales, que son un lugar goloso para estos animales. De modo que recolector de orina es un nuevo trabajo para humanos, y la orina de coyotes, zorros y lobos se puede comprar en Amazon. Para conseguir orina en grandes cantidades y de las formas controladas, se fuerza a los depredadores a beber cerveza dentro de granjas cerradas. Por eso, en esta reflexión alrededor del Día del Trabajo, se debe hacer una invitación a ser parte de un proyecto político de solidaridad antiespecista. Las condiciones de vida y de trabajo de todos los terrícolas deben ser parte de nuestra agenda de derechos y deberes para liberarnos. Con la vista puesta en el Día Internacional de Trabajo, un día promovido por el Movimiento Obrero Internacional, y desde un blog que ha elegido como título un gesto significativo, el abrazo de un hombre compasivo a un caballo víctima de una jornada de trabajo intolerante, el cambio es claro, la argumentación de Hibra pone el foco en una realidad que debemos reconocer y actuar en consecuencia. Los animales son parte de la clase trabajadora. Y bueno, este es un artículo que nos proporciona nuestros amigos de Caballo de Nietzsche. Ahí, si quieren, ahí hay más hay más información sobre este tema. Y bueno, esta fue la columna antiespecista. Vamos a unas rolitas y regresamos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Bueno, ya estamos de regreso aquí en su columna caminera. Recuerden que hace un par de semanas habíamos puesto un audio de los compas de radioambulante.org donde se titula "Doctor, esto es normal", esta es la parte 2. Recuerden de las chicas pues en Colombia, que pues ya se daba una estadística de las mujeres que son operadas en su, pues, de su cuerpo, ¿no? Para pues tener una supuesta mejor estética, entre comillas, pero que esto pone en riesgo la vida de ellas. Y recuerden que estamos escuchando la historia de Jimena López. Ella es una chica de 21 años y decide someterse a un procedimiento estético para tener una cola más grande. Bueno, así dicen en Colombia. Aquí decimos unas pompas más grandes. Pero el procedimiento no sale todo bien. Aquí es el desenlace de esta historia, la pueden escuchar. Y bueno, y si quieres saber más sobre cómo produjimos esta historia, vea este enlace que dan un link, ahí los compas de Radio Ambulante, donde encontrarás una entrevista con Charlotte de Baubor. Advertencia contra la conversación, contiene spoilers, así que escucha el episodio primero. Y bueno, pasan algunas fotos de Jimena y de su madre. Y bueno, pues estas fotos fueron cedidas a Radio Ambulante, así que bueno, vamos a escuchar el audio y regresamos. Contarles un nuevo programa de NPR, una nueva manera de estar al tanto de las noticias del día. Se llama Up First. En 10 minutos, más o menos, puedes tener una idea de las noticias importantes del día, esas cosas que realmente tienes que saber. Arranca el día con Up First, disponible de lunes a viernes a las 6 de la mañana en NPR One o en cualquier app de podcast. Les advertimos que este episodio de Radio Ambulante contiene escenas muy fuertes y no es apto para niños. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Antes de empezar, les recomiendo a los que no han oído la primera parte de esta historia que vayan y lo hagan antes de escuchar este episodio. Y atentos que al final, como extra, tenemos una conversación con los productores de esta serie. La semana pasada en Radio Ambulante... Yo entro a la habitación, la veo a ella ahí acostada, pues la vi así como mal. Hola señorita, todos sus síntomas están bien, usted está pasando por el proceso normal de la anestesia. Obviamente empeoró, cada vez empeoraba. Necesito que vengas, la verdad no me siento bien, necesito tener una solución a esto, necesito que vengas. Un resumen. En el episodio pasado, nuestra periodista, Charlotte Beauvoir, nos estaba contando la historia de Jimena, una joven de 21 años que se hizo un procedimiento para aumentarse la cola. Se lo hizo en un spa que quedaba en un centro comercial de Medellín. Eso fue un jueves en la tarde y para el sábado en la noche seguía muy mal. El que le había hecho el procedimiento, Rafael Nieto, había estado en contacto con ella. Aquí Charlotte nos sigue contando. El domingo en la mañana, Hanna llamó a Nieto y le dijo que Jimena estaba peor. Nieto entonces se fue para la casa de ellas, las recogió en la portería y las llevó al spa. Según Hanna, ahí había otra doctora. Hanna se devuelve para su casa y deja a Jimena ahí. No sabemos qué le hicieron a Jimena en el spa ese domingo. Un poco más tarde, Hanna recibe una llamada de una secretaria del spa diciéndole que sí van a llevarla a un centro de salud, que le lleve una muda de ropa. Eso hace. Se va para el centro comercial y de ahí Rafael Nieto las lleva a la clínica de Las Vegas. Según Hanna, todos entraron. Pero mientras ella hablaba con la persona del mostrador, Rafael Nieto simplemente se fue, sin despedirse. Se iba de vacaciones de Semana Santa con la familia. En la primera parte de esta historia, habíamos explicado que habían ido, el día después del procedimiento, a un centro de salud. Pero para ingresar a Jimena, le habían pedido plata porque su seguro no cubre las consecuencias de un procedimiento estético. Esta vez no dicen la verdad, y entonces ingresaron a Jimena e inmediatamente le pusieron oxígeno. Hanna ve que mejora. Ahí una doctora le pregunta a Hanna qué había pasado, y a ella sí le cuenta la verdad. Y de una vez la doctora incluso dijo un madrazo delante de todo. Dijo, jueputa, es que usted no ve noticias. Y nosotras dos nos pusimos a llorar. La doctora se da cuenta que el caso de Jimena es grave. Hanna ya está desesperada con la situación y le dice a Jimena, ya Jime, esto es serio. Ahora sí toca decirle a un familiar tuyo, porque ella nunca me lo había permitido. Ella no quería que yo le contara a nadie. Yo le dije, Jime, yo no puedo cargar sola con esto. Pero además había que firmar papeles en la clínica y otros para un traslado al Hospital General de Medellín. Y también había que pagar. Les estaban cobrando 2 millones de pesos, como unos $700, solamente para el ingreso al hospital. Hanna, sin saber qué hacer, decide llamar a Nieto. Le contesta a la esposa y le cuenta que ya están fuera de la ciudad. Hanna les pide que paguen los 2 millones y ellos aceptan. Hacen una transferencia. Y finalmente, Jimena le da los contactos de unos tíos, pues los papás habían salido de vacaciones. Esa noche del domingo, Jimena se queda en el hospital con una tía y Hanna se va para su casa. Los médicos le insisten a los tíos que los papás tienen que llegar pronto. Esa noche del domingo llaman a los papás de Jimena. Ellos ya habían llegado a la costa Caribe después de un viaje en carro de 15 horas. Les contaron que Jimena se había hecho un levantamiento de glúteos, cosa de la que no tenían ni idea. Pero les dijeron verdades a medias, pues no querían asustarlos mucho. Esta es otra vez Doris, la mamá. Solamente que Jimena estaba complicada y que estaba en el hospital y que estaban esperando que la atendieran. Solamente eso. Como me mentaron algo de cirugía, yo pensé, se complicó, bueno, algo normal, le dio una infección. Pero yo no me alcanzaba a imaginar la gravedad de la situación. El papá de Jimena le dice a Doris que se devuelvan de una vez. Pero ella insiste que no, que se queden esa noche, pues él tenía que descansar después de haber manejado 15 horas. Hasta el otro día salieron de vuelta a Medellín. Viajaron todo el lunes y hasta el martes en la mañana llegaron al hospital. Mientras tanto, el resto de la familia se fue enterando. A mí me llama una de mis hermanas el lunes por la mañana. Ella es Teresa, una de las tías de Jimena. Es hermana de Doris. La llamaron desde el hospital. Está muy grave. Parece que se hizo una cirugía estética. Está en cuidados intensivos. El médico dijo que viniera la familia. Entonces yo sí me asusté, porque yo dije, ¿esto es en serio? Teresa llega al hospital y ahí ya hay mucha gente de la familia. Los dejan pasar por grupos de 5. Entro y ella no, ella está en una actitud absolutamente de poner la barrera para que no le pregunten, para que no la ataquen. Estaba en una actitud de defensa natural, pues. Lo que dice la tía es que ella parecía muy incómoda con todas las visitas. Y aquí hay que mencionar que la familia de Jimena es muy cristiana. Y Jimena no quería que la juzgaran por lo que hizo. Y además por no haberle contado a nadie. Pero encima, la falta de oxígeno en el cerebro también le generó una especie de delirio. Incluso los médicos la tuvieron que inmovilizar y sedar. Y además había otra alteración, pero esta vez física. Su cuerpo empezó a acumular más líquido de lo normal. Se empezó a hincharse, hincharse, hincharse. Ya su mirada, ya su rostro estaba desconfigurado absolutamente. Ya la mirada estaba muy, muy honda y una parte de su rostro estaba salido, o sea que el ojo estaba casi salido, estaba muy hinchada. Teresa es periodista. En la sala de espera empieza a investigar en su celular para entender qué le está pasando a su sobrina. Lo que encontró la aterró. La silicona, que es también conocida por su nombre técnico de biopolímeros, puede ser muy peligrosa si se inyecta mal. Ataca los pulmones. Empecé a mirar y yo decía, no hay nada que hacer. Pues porque los pulmones no se pueden operar, los pulmones no se pueden intervenir, no hay trasplante de pulmón. Ese lunes por la noche entubaron a Jimena. Entonces ya no podía hablar. Los padres manejaron toda la noche y llegaron el martes en la mañana al hospital. Ya Jimena estaba inconsciente y ya el médico nos dice que no hay ninguna esperanza de vida para Jimena porque sus pulmones están 98% destruidos. Ahí el médico les explica bien lo que había pasado. Les dice, le han inyectado biopolímeros y este líquido se ha ido por las arterias y ha llegado a los pulmones y ahí se ha emplastado, o sea, se vuelve una pasta. Entonces ha destrozado los pulmones. ¿Se acuerdan que en la primera parte, Hanna nos contó que cuando le hicieron el procedimiento a ella, le habían dibujado un punto en cada nalga para marcar dónde la iban a inyectar? Bueno, lo que pasa es que si la persona que hace este tratamiento pone mal esos puntos, corre el riesgo de chuzar una vena. Y como las venas llevan la sangre a los pulmones, si se chuza una vena y esa vena se llena de silicona, pues esa silicona va a terminar en los pulmones. Y de ahí no hay manera de que salga. Los papás de Jimena, después de hablar con los médicos, entraron a verla. Les dijeron que le hablara, que ella sí los podía escuchar, pero que no podíamos tocarla por cuestiones de infecciones, de todo eso. cuando yo la saludé y le dije que era la mamá, y ella trató de abrir los ojos y hacía como mucho esfuerzo y se ponía como, empezaban esos aparatos a vibrar y movía un piecito hacia arriba y hacia abajo. Y entonces yo me puse a leerle la Biblia y le di tranquilidad. Afuera del cuarto de Jimena había mucha gente, incluida Hanna. Teresa, la tía periodista, empieza a hablar con ella y ahí se entera de que Hanna también se había hecho el mismo procedimiento. Entonces ahí empiezo como a atar caos. Empiezo a sentir pues como que en mi familia hay ciertas tensiones y dicen, ¿esta niña qué es? Que yo pues como a ser un poco conciliadora frente a esta niña. Pues Hanna no tenía la culpa de la decisión que tomó mi sobrina. Mientras hablan en el pasillo, Teresa ve como el teléfono de Hanna no deja de sonar. Es Rafael Nieto quien la está buscando. Hanna no le quiere contestar. Nosotros estábamos, ¿qué hacemos? ¿Se van a volar? Porque también queríamos pues que de pronto la justicia actuara más rápidamente y que pudieran hacer un allanamiento del lugar. Entonces decirle a él que Jimena estaba mal era darle un poco de tiempo para que él se volara o alcanzara a desocupar el lugar donde le había hecho la cirugía. Nieto y su esposa seguían llamando con insistencia. Así que le dicen a Hanna que le conteste. Nieto está asustado, preocupado. Pero Hanna no le dice nada sobre el estado de Jimena y le da el teléfono de Teresa. Nieto la llama. Le pregunta cómo está Jimena. Teresa le contesta. Y yo, mira, yo no estoy autorizada para darte ese tipo de información. Simplemente vaya al hospital, pues de la cara, y mire a ver, confróntese con la familia. También me asusté mucho. ¿Qué le digo a este tipo, pues? Teresa cuelga y Nieto nunca llega. Al otro día, el miércoles, los padres de Jimena y sus hermanos volvieron temprano al hospital. Pasaron toda la mañana con ella, pero no habían comido desde que llegaron, entonces, como a las 2 de la tarde, bajaron a la cafetería a tomar algo. Y cuando regresaron, íbamos subiendo las escalas, cuando el doctor nos dice que vayan rápido, cuando vamos rápido, que a lavarnos las manos, nos dicen, no se laven las manos, entren porque ya Jimena está en sus últimos momentos. Eso fue terrible. O sea, eso es algo que, por Dios, uno como ser humano no piensa que lo va a vivir nunca. La familia inmediata, los papás y los hermanos, tuvieron tiempo para despedirse. Nos tomamos de la mano. Mi esposo sí era en un temblor y con las manitos de ella agarraditas, diciéndole que la amaba, que la amaba, que la amaba. Y Samuel, Sara y yo sí nos tomamos de las manitos y nos pusimos a cantar una canción que a ella le gustaba mucho. Pocos minutos después, Jimena dejó de respirar. Una pausa y volvemos. NPR y la Fundación Knight están trabajando juntos para entender mejor a los oyentes como tú, que escuchan Radio Ambulante y otros podcasts. Ayúdenos, por favor, completando una encuesta muy breve y anónima en npr.podcastingsurvey, una sola palabra.com. Sería un gran favor. Gracias. Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. La muerte de Jimena dejó a sus familiares en shock, pero un día antes de que muriera, su tía Teresa ya había empezado a moverse. Aquí Charlotte nos sigue contando. El martes por la tarde, los del hospital le habían recomendado que pusiera una denuncia en la fiscalía. Teresa fue y le dijeron que, por un lado, por ser Semana Santa, la mayoría de los funcionarios estaban de vacaciones, y que por otro lado... No, pero es que ella no se ha muerto, entonces esto no puede entrar por lesiones personales, porque todavía pues la cosa no está aclarada, tampoco homicidio. Pero es que está grave. ¿Qué tan grave? ¿Cuántas horas le faltan para morirse? Yo no, pues es que no tiene pulmones. Ah, no, entonces esperemos que muera. En el trabajo, Teresa le contó a una compañera lo que estaba pasando con su sobrina y lo que le dijeron en la fiscalía, que todo el mundo estaba de vacaciones. Bueno, pues esto es parte de este segundo audio que nos presentan los compañeros de Radio Ambulante. es mucho más largo, dura casi 40 minutos, aquí solo les presentamos una parte, pero esta es la realidad de la que viven las chicas colombianas o las mujeres que van, bueno, mujeres y hombres que van a hacerse cambios estéticos, y este es el riesgo que se tiene a someterse a un procedimiento tan riesgoso. Y pues con esto pues vemos que este sistema capitalista sí sigue metiendo esta idea de pues de una estética agradable entre comillas, y que pues una mujer puede hacer lo que pueda o lo que esté en sus manos pues para poder tener esa estética que se busca o que es, pues que se mantiene mundialmente, ¿no? Que son estas mujeres delgadas, estéticas, con dirían aquí con cola grande, con senos grandes, y que pues eso pone pues mucho en riesgo la vida de las mujeres. Ojalá se haga un poco de conciencia con este tema. Recordemos que no es solo como te veas, ni tampoco es el rollo de lo bonito es lo de adentro, ni nada de eso, sino más bien es romper con la estética que nos han impuesto, esta estética social que pues nos lleva hasta la muerte, ¿no? Y que pues reflexionemos de quiénes somos, de por qué nos empuja el sistema capitalista a pensarnos, a vernos de esa manera, y cómo también podemos romper con estos esquemas. Y bueno, pues les dejamos esta su columna caminera y nos vamos ya a la última sección, que son eventos, cotorreos y más. No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, ¡gente se quiere saber lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe ser mujer es prohibida! ¡La calle es al servicio de quien olvida que ellos no paren! ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño? Noticias de abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y bueno, pues ya regresamos a sus noticias, más bien a su sección de cotorreos, eventos y más, y que los queremos invitar a una rifa que vamos a tener próximamente el 3 de junio. Es una rifa donde Café Victoria va a presentar su proyecto de tostado, un nuevo proyecto que se tiene de tostado, y se va a hacer una rifa. Hay casi más de 30 regalos que se están dando por esta rifa, entre ellos pues son tatuajes, repostería, café, algunos sistemas para hacer café como el drip, bueno, métodos más bien para hacer café, y bueno, algunas cosas que son bastante interesantes. Hay un viaje a Xmiquilpan con 2 días, un fin de semana, con hospedaje, transporte y entradas a un balneario. Entonces, bueno, pues está ahí interesante quien se gane. También hay comidas, hay desayunos, hay un cafecito con un pie, hay grabados, hay pelis, hay un six de cerveza Nepantla, huevitos masturbadores para hombres, y bueno, pues hay de todo. El costo es de 20 pesos, si lo quieres adquirir, lo puedes adquirir en Café Victoria o en Diversex, que está en la calle de Regina, que ahora no recuerdo el nombre, pero pues muy cerquita de 20 de noviembre. Entonces, creo que Regina y 20 de noviembre, ¿no? Sí, esquina, es sobre Regina y muy cerquita de 20 de noviembre para, pues, quien quiera, ahí está la condonería Diversex. Entonces, bueno, pues, ahí, si quieren, también pueden conseguir los boletos o, pues, con su servilleta por acá. Y bueno, pues esto es para juntar un poco de dinero para este proyecto de tostado, que bueno, pues es poner una tostadora independiente de la cafetería para que pues se siga apoyando a los productores pues originarios que nos mandan el café y que pues se empiece a mover un poquito más el café. Entonces bueno, este es el parte de este proyecto que tiene. Se va a haber también un evento en Mártires, en la Escuela Popular Mártires del 68. Y ahí en ese evento va a haber música, comida, se va a hacer la presentación formal del proyecto de tostado y también se va a hacer la rifa. Así que bueno, pues quien quiera, pues también ir, ahí va a estar como las diferentes actividades. Hay un evento en Facebook que es la rifa solidaria, bueno, el evento y así, pues para quien quiera ir revisando las fotos de los regalos, las vamos a estar publicando. Y recuerden que la dirección es 257 Juan Lucas de la Saga y ahí va a ser, ahí se encuentra Mártires del 68, muy cerquita del Metro San Antonio Abad. Esto es el próximo 3 de junio. Y nuestros amigos de Radio Zapote nos invitan a sus 16 años de comunicación celebrando la Radio Libre. Este festival se va a llevar a cabo el viernes 12 de mayo en el Mundano, que está ubicado en Eje Central 130, en el segundo piso. Este evento va a iniciar a las 8 de la tarde y la entrada va a tener un costo de 50 varitos. Y bueno, pues también el día de mañana, 11 de mayo, jueves 11 de mayo, en el Café La Luciérnaga, que se encuentra ubicado en Isabel la Católica, número 109, en la Colonia Centro, acá en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo la proyección del documental MOOP, narrado por el compañero Howard Zain, a las 7 de la noche. Y bueno, pues esto es debido a que pues este año la organización MOOP va a celebrar un congreso los días, ya celebró un congreso, 5, 6, 7 de mayo en Filadelfia, para decirle al mundo quiénes son, quién era su fundador John Africa y dar más detalles sobre los actos de guerra urbana cometidos contra ellos en el 1978 y 1985. Y bueno, pues a esto invitan los compas de Amigos de Momia México. Y como les comentaba, es en la Luciérnaga Café, ubicado en Isabel la Católica, número 109, acá en el centro, el próximo jueves a las 7 de la noche. Y bueno, pues también tenemos la segunda Feria del Libro Anarquista en la UAM, Azcapotzalco. Esto es el martes 30 de mayo a las 8 de la mañana al jueves 1 de junio a la 1 de la tarde. Esto es en Avenida San Pablo número 180 en la colonia Reynosa, Tamaulipas, en la delegación Azcapotzalco. Y bueno, pues tenemos el gusto de invitarlos a la segunda Feria del Libro Anarquista en la UAM Azcapotzalco, venta, intercambio y difusión de materiales e ideas críticas. Pronto estaremos compartiendo las actividades planeadas de esta jornada. Así que bueno, pues ya está el evento de Facebook que se llama Segunda Feria del Libro Anarquista UAM Azcapotzalco. Y los invitamos a una protesta pacífica en contra de delfinarios que se va a llevar a cabo este 13 de mayo a las 5 horas. Esta se va a realizar en el Six Flags, que está en carretera Picacho a La Jusco. Y bueno, ahí los esperamos. También les queremos invitar a un ciclo de proyecciones que se van a estar realizando en el Centro Cultural La Pirámide, que se encuentra ubicada ahí por el Metro Río San Joaquín, algo así. Y bueno, esto es parte de la Red Alternativa de Exhibición de Documentales. El día de mañana, jueves 11 de mayo, a las 7 de la noche, se va a proyectar Nadea y Sveta, de Maura del Pero, Italia. Y bueno, pues esta dura 107 minutos, fue filmada en el 2012, y relata el paso de dos amigas de Europa del Este, quienes viajan a Italia en busca de trabajo. Entonces, bueno, pues esta es parte de la Red Alternativa de Exhibición de Documentales, ahí en La Pirámide. Y bueno, pues hay más actividades por ahí. Se va a llevar a cabo un evento de tatuajes en solidaridad con los compañeros del CNI, que se llama Que Retiemblen las Tintas, y que bueno, pues ahí van a estar participando diversos tatuadores y tatuadoras solidarios, quienes pues van a estar por ahí solidarizándose. Pueden buscar así el evento, Que Retiemblen las Tintas, para que pues vean la dinámica que hay que hacer, ¿no? Al parecer hay que como agendar una cita, mandar el diseño, y obviamente que no sean diseños que sean de gran tamaño, porque pues la idea es que se hagan muchos tatuajes y no como poquitos, digamos, ¿no? Y también se van a llevar a cabo en estos días varias foritos ahí relacionados con la problemática que existe ahí en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, justo por la resistencia que llevan ellos y ellas ante los eólicos. Por ejemplo, el viernes 12, ay, se me fue la fecha, a partir de las 5:30 de la tarde se va a llevar a cabo el foro entre el despojo y la rebeldía, Voces de la Resistencia, ahí en el Café Zapata Vive, que está ubicado en, que está ubicado en Certificados número 6, Colonia Álamos, muy cerquita del Metro Xola, y bueno, pues ahí también van a estar proyectando el documental Gente de Mar y Viento, que relata la problemática social que han traído consigo los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. También, como que dentro de este mismo ciclo, hay otra actividad que se llama Istmo de Tehuantepec, entre el despojo y la rebeldía, y se va a llevar a cabo en el Café Zapata Vive, en la Casa Comunitaria, que se encuentra ubicada en Barreteros número 52 en la Colonia Aztecas, muy cerquita del Metro San Lázaro y cerca del Archivo General de la Nación. Y bueno, pues ahí va a haber la compartición de organizaciones en resistencia del Istmo de Tehuantepec, y también se va a presentar el mismo documental Gente de Mar y Viento, por si no pueden ir el viernes, pueden ir el día sábado a ver este documental y escuchar la palabra de aquellos compañeros que están en la lucha, y también a quienes los han estado acompañando allá en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues por acá también tenemos, todavía falta un poquito, pero se va a llevar a cabo la primera jornada y rodada anarcociclista. Esto es el próximo viernes 19 de mayo. Y bueno, pues la invitación dice: esquiados y escadas de tanto discurso reformista y progresista en torno a las bicis, les invitamos a esta jornada narcobikera punky a beneficio de proyectos autónomos. A mediodía se va a hacer una rodada de la Ocupa Che a la bodega, y a partir de las 3 p.m. va a haber un taller mecánico de mecánica básica para las bicis, charla-taller salud para ciclistas, prevención de lesiones y actuación en caso de accidente, una charla de autodefensa para mujeres ciclistas, presentación de un fanzine, servicio general de bicicletas, impresión gráfica, trae tu playera, chaleco, parche, flash tattoos, tianguis bicicletero, venti trueque, trae tus chácharas, proyecciones, comida vegana, vino de Jamaica y pulque. También va a haber justas en bicis altas, va a haber una rifa, y al final va a haber un toquín donde van a estar participando Lucánico y los Perros, Sones sin Rostro y la Compa Amapola. La cooperación solidaria es de 20 pesos y todas estas actividades se van a llevar a cabo en el lugar que se conoce como La Bodega, que está ubicada en calle Iznahualtongo, número 16, Colonia Merced Balbuena, a espaldas del Mercado de Sonora, 3 cuadras del Metro Merced. Entonces, bueno, pues ahí están esas invitaciones. También en la UACM, a partir del día de mañana, se va a llevar a cabo el tercer foro sobre reflexiones anarquistas en la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Coatepec. Y también por ahí, no sé, tú dijiste de la Feria del Libro. Bueno, pues también la Banda del Cama invitan a su octava Feria de Libros y Publicaciones Anarquistas. Solo que no puedo abrir la publicación, pero bueno, pues igual ahí la pueden buscar o se pueden acercar a las redes sociales de los compas del Cama, porque ya en estos días, muy prontamente, se va a llevar a cabo esta Feria de Libros y Publicaciones Anarquistas. Y bueno, pues ya con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy, 10 de mayo de 2017, recordándoles que en Noticias de Abajo se transmite, lo pueden escuchar los días lunes, miércoles y viernes, y que bueno, pues ahora no tenemos horario, pero esperamos pronto tenerlo, y que bueno, pues agradeciéndole a la gente que por acá nos están escuchando,